De esa manera vamos a tener más jóvenes que puedan trabajar, pero no solo trabajar, porque yo he dicho que mi prioridad va a ser por empleo digno, decente y no precario. Y yo no comparto la opinión de la derecha, que cree que los jóvenes, porque son jóvenes, pueden trabajar al mismo tiempo y con menos el salario. Los jóvenes tienen el mismo derecho que nosotros a recibir un salario justo, adecuado al trabajo que llevan adelante. Pero también vamos a tener programas de empleo especiales para las mujeres. Y uno de los temas es cómo garantizamos que puedan trabajar. Y ustedes ya saben, ya lo hemos conversado. El cuidado infantil va a ser una gran tarea. Y vamos a tener una vacuna para todos los hijas de madres trabajadoras. Porque queremos que las mujeres trabajen. Y jardines para hijos e hijas de madres y padres del 40% con menos recursos en nuestra población. Porque queremos apoyar. Queremos que el que pase de más atrás no se quede rezagado. Queremos que a los 8 años de vida a ningún niño de Chile le quede esa escuela de haber nacido en una familia más pobre o de haber nacido en un lugar más apartado de Chile. No, queremos derrotar la desigualdad desde la cuna, y la manera de hacerla en gran medida es dándole esa cuna desde muy pequeñito a los niños, dándole oportunidad de afecto, alimentación, protegiéndolo, pero no estimulándolo. Y por eso es que la educación va a ser una tremenda prioridad. Pero también, y por lo tanto, si aquí hay educadores de párvulo, docentes de párvulo, chiquillas, van a tener mucho trabajo por delante, porque tenemos que sacar a los chicos desde chiquititos para adelante, porque tenemos lo mejor para nuestros hijos, nuestros niños o nuestros nietos. También he dicho que vamos a profesores, hay profes por acá. La educación va a ser una tremenda prioridad, y la educación básica y media también. Vamos a dar más dinero a las escuelas municipales y también a las particulares subvencionadas que tengan niños con escasos recursos. Y vamos a trabajar dos programas que son caros los dos. Por lo tanto, no se van a poder hacer los dos al tiro en todo Chile, sino que vamos a elegir la escuela donde estén los niños con más dificultades. Por eso son programas importantes, pero muy caros. Y yo soy responsable y soy seria. Vamos a hacer lo primero. Vamos a disminuir los niños por número por aula de clase, porque los niños que más lo necesitan puedan los profesores darle más. Y lo segundo, vamos a ir avanzando de a poco para darle más tiempo a los profesores para que se preparen sus clases. Porque los profes, igual que nosotros, llegan después del trabajo a su casa y ahí muchas veces tienen que empezar a trabajar, a preparar las clases. Es justo apoyarlos, porque la educación es fundamental en el desarrollo de un pueblo y de un país que progresa, que avanza. Y sobre todo, porque hemos firmado todo tipo de tratados, porque Quique puede transformarse en un pueblo tecnológico e innovador, y para eso necesitamos muy niños, creativos, con la mente funcionante, aprendiendo como esponjitas, y jóvenes igual, y adultos también, y por eso la educación va a ser una gran prioridad, porque tenemos que dar un tremendo salto al desarrollo, y ir mejorando cada vez nuestro empleo y nuestro salario. Pero sin duda yo les he dicho, y quiero también seguir con viviendas sociales, educación también, más becas y créditos para que los niños puedan estudiar en la educación superior, porque no queremos que nadie se quede fuera del estudio porque no tiene con qué pagarlo. Y también para aquellos que de repente, a lo mejor no se aplica a todos ustedes, pero de seguro que se aplica a la gente de Colchane, de Guara, de Manina, de distintos lugares, que tienen que mandar a los chiquillos a estudiar acá. De Pozo al Monte también. Que todos los que están lejos, la Carretita, de todas partes, se tienen que mandar a estudiar a los chiquillos acá o a otros lugares. Y a veces se consiguen la arancela o la mensualidad para pagar la universidad o el instituto profesional. Pero pucha que cuesta, ¿no? Poder mantenerlo, alimentarlo, transportarlo. Así que vamos a hacer un sistema unificado de becas. Como uno, como dos, como tres. Así que va a venir beca para alimentación, mantención y para pagar la universidad o el instituto, cosa que las familias no tengan que dejar de estudiar porque la plata no alcanza. Vamos a ir de a poco. Para el próximo año, yo tengo como un... No, para el próximo año, yo me quedé en el 2005. Para este año, si yo hablaba de esa lacuna, vamos, ya tenemos una meta en las primeras 36 medidas, que este año, vamos a terminar este año con 800 nuevas salas cunas y 20.000 niños en las salas cunas. Y además, 20.000 niños en el pre-kinder. Y hablando de educación superior, que el año pasado teníamos 110.000 jóvenes becados, hoy con apoyo del Estado, Este año vamos a tener 160,000 y así año a año vamos a ir aumentando, de manera que los jóvenes, las familias más pobres, pero también de las capas medias, porque una persona de clase media no le alcanza para pagar si tiene dos o tres hijos estudiando, vamos a ir de a poco, progresivamente dando más oportunidades, porque eso es, de eso se trata, si uno quiere realmente. Vamos a hablar del pueblo de la Aymara también, Yo he estado hace 3 días atrás, el día viernes, en Nueva Imperial. En Nueva Imperial hemos ido allá el viernes a recordar el acuerdo de Nueva Imperial, que en el año 89 se firmara con el entonces candidato a la presidencia, Patricio Elwin. Y hemos estado en Nueva Imperial con Patricio Elwin nuevamente. Y yo hice una invitación. Y hemos juntado ahí con representantes del pueblo aymara, sin duda, estaban consejeros de la CONADI, de la mayoría del pueblo Cahuascar, de los Bascuentes, de Mapuche, naturalmente, Huilliche, la gente, en fin, una enorme cantidad, más de 5,000 personas de distintos pueblos originarios, y hemos llegado al siguiente acuerdo. No solo algo que yo ya he dicho hace mucho tiempo, y es que si ahora no se logra acordar, aprobar en el Parlamento, que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, si no se logra aprobar ahora, yo porque soy policial, soy penal, voy a reponerlo en mi gobierno esa discusión, porque necesitamos reconocer a nuestros pueblos originarios. Hace siglos que están esperando este reconocimiento. Pero también la ratificación del convenio 169 de la OIT. Pero yo quiero decirles que en Nueva Imperial lo que acordamos fue otra cosa. Puedo decir, han pasado 16 años de gobierno democrático. Evaluémoslo, hemos tenido muchos avances y logros en los acuerdos de Nueva Imperial, bueno, que se firmaron desde 7 años atrás. Pero ahora llega la hora de hacer una evaluación y decir qué falta por hacer para que esta presidenta firme un nuevo acuerdo con los pueblos originarios. Y hemos abierto un periodo de discusión y de reflexión desde enero hasta abril para ahí firmar un nuevo acuerdo de manera que los pueblos originarios puedan continuar con su derecho como corresponde a miembros íntegros de nuestro país. Así que son muchas las cosas que vamos a trabajar con los pueblos originarios, con los armados públicos, firme el Estado, un acuerdo con la NEP, chiquilla, donde hemos planteado todos los compromisos, con múltiples trabajadores como aquí voy a firmar un compromiso, pero estamos hablando de las cosas generales. Y las cosas generales quiero decirles que es muy importante en nuestro país otro tema que ustedes saben que va a ser la gran reforma que se va a llevar adelante.